Recuerdo así en mi época que esa era una tradición. Recuerdo que yo fui scout y creo que una de las razones por las cuales me salí era el pánico escénico de verme metido en una, trepado en una de estas casetas de dirección del tránsito. Pero ¿por qué te tenía aterrado? Eso es lo que no entiendo. Pues si en una casetita estabas por encima de todo. Claro, lo que pasa es que yo era miope. Y como yo era de la selección de fútbol del colegio, no, mi mito, mi fantasía era que si yo me ponía anteojos, me sacaban de la selección. Pues no podía usarlo. Okay. Y en esa época no había lente de contacto. Entonces decía, ¿qué hago con la miopía que tengo trepado en esa caseta? O sea, ahora pues hay 20 muertos, 5 accidentes. Yo creo que me quité de los scouts por esa razón. Bueno, y estamos ahora en cabina con Iván Rivarola Ganosa, el jefe de los scouts nacionales, quien ha venido acompañado de algunos jóvenes y niños y niñas scouts, que hoy día han estado, pues, imagino, cumpliendo esas funciones. Señor Rivarola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Juan Carlos, Mónica. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos scouts han estado hoy día dirigiendo el tránsito? Más de 1,000 en todo el Perú. ¿Y en Lima? 500, alrededor de 500. Alrededor de 500. Sí, así es. Con ahora, 500 han podido, han cubierto toda la ciudad. Gran parte de la ciudad. Ahora, siempre lo hacen con auxilio de la policía, ¿no? Sí, hoy más que nunca con el auxilio de la policía, valgan verdades, porque incluso la misma policía reconoce que hay tantos conductores que son tan, pero tan avesados. Claro, que hasta las policías corren peligro. Sí, eso fue. Yo estando el día sábado en la capacitación en la zona del Callao, el suboficial se me acerca y me dice, los scouts están bien capacitados, pero un gran favor. Insista en que esté la policía al costado de ellos. Claro. Porque si a nosotros nos faltan el respeto, incluso hasta nos atropellan y son víctimas también de tantos accidentes, como ya pasan a los niños. Pero la gente solía respetar las indicaciones de los scouts. Yo me acuerdo, había un respeto casi, no sé, de verlos como los bomberos, digamos, ¿no? Y ¿se mantiene o no? Se mantiene. Se mantiene, porque hoy he tenido oportunidad de ir por varias casetas a nivel de Lima, y valga la verdad, es importante ver a los chicos, como los que nos están acompañando el día de hoy. Y no hace pancoy más nada, ¿no? No, por favor. hay que señalar también que es un día feriado. En un día feriado la gente anda en una actitud completamente distinta también. Y me imagino que hay mucho menos tráfico que lo normal, porque si fuera un día de trabajo, con la carga agresiva de un día de trabajo, con la cantidad de autos, ahí sí yo creo que los scouts tendrían pues un problema enorme, ¿no? Bueno, pero pese a todo somos también una alternativa. Miren, yo acabo de participar en un evento internacional en Panamá, y en donde también manifesté que nos estábamos preparando para este 30 de agosto los scouts para dirigir tránsito en coordinación con la policía. Y muchos dirigentes nacionales de otras asociaciones de scouts dijeron, ¿qué? ¿Scouts? ¿Dirigiendo tránsito? ¿Policía? Ah, no es una costumbre. No. Solamente es el Perú. Más de 50 años aquí en el país. Efectivamente. ¿Ininterrumpidos? Ininterrumpidos. Yo pensé que se había suspendido por un tiempo. Lo que ha sucedido es que en esta época de terrorismo que hemos vivido, había de todas maneras el servicio, existía el servicio, claro, pero más restringido. Que incluso muchas veces, a mí me ha pasado, siendo scout, con toda la capacitación. ¿Y de dónde surge esta costumbre? Bueno. ¿Por qué en el día de Santa Rosa? ¿Por qué los scouts? ¿Por qué el tránsito? Bueno, precisamente esta iniciativa la tuvieron dirigentes nacionales en la década de los 50, como una forma también de agradecer y rendir un homenaje a la policía, a la Guardia Civil en ese entonces. La Guardia Civil, que era muy cercano al ciudadano, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente. Claro. Y justamente la fecha más adecuada, propicia, era precisamente la de 30 de agosto, Rosa, día Santa Rosa, patrona de la policía, de la Guardia Civil. La Guardia Civil, en realidad, sí, claro. La policía buena, digamos. Así es, la policía buena. Claro, es un republicano, un VIP, ahí mancada, ¿no? un raya. Tenemos a Eduardo Juárez, que está precisamente con scouts que están dirigiendo el tránsito en algún lugar de Lima. Eduardo, adelante, por favor. Mónica, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenas tardes, tu opinión importa, y efectivamente, como lo han comentado, hoy los scouts han estado dirigiendo el tráfico, y estamos con dos gemelas que han estado desde las 8 de la mañana dirigiendo el tráfico. ¿Cómo estás? Bienvenida a Capital, ¿tu nombre? Mi nombre es Naomi, soy del grupo Scout Lima 43. Hola, buenas tardes, ¿tu nombre? Nadia, y también perteneciente al grupo Lima 43. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicas? 13 años. ¿Hoy han estado dirigiendo ustedes el tráfico? Sí, desde las 7 de la mañana hasta la, bueno, prácticamente hasta la 1 de la tarde. Bueno, ¿cuál es el informe que tendrían que dar hoy como experiencia frente al tráfico? que para que los los conductores nos respetaban a nuestra orden, a su señalización. También que hemos aprendido los tiempos del semáforo, el paro también del carro, el tiempo de los peatones y todo lo demás que tenga que ver referente al tránsito. ¿Quieres decir que los señores transportistas han estado colaborando en esta tarea de ustedes? Esta vez sí han estado colaborando muy bien con nosotros. Cualquier señalización, etcétera, de cosas, han estado respetando nuestra... ¿Qué le dirían ustedes a los chicos que de repente no son parte de los scouts y que ven su trabajo que no es por la seguridad? Bueno, nuestro trabajo de nosotros es brindar mejor apoyo y que se unan, porque es divertido, hacemos juegos, pionerismo, conducir el tránsito de apoyo, en todo lo general. Y una fecha importante como el Día de Santa Rosa, ¿no? Sí, los 30 de agosto salimos nosotros, o de repente puede ser también el 9 de diciembre, que están coordinando recién la fecha. Están coordinando y ahí le van a dar nuevamente la fecha. Chicas, muchas gracias por atender a Radio Capital. Ya, gracias. Gracias. Bueno, hemos podido escuchar, Mónica, informes a esta hora de la tarde de dos gemelas de Scouts que han estado dirigiendo el tráfico hoy aquí en Lima. En Capital 96.7, tu opinión importa. Con ustedes en estudio. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Este es un saludo especial a estas dos gemelitas de Scout. Y aquí también tenemos chicos y chicas que han estado dirigiendo el tránsito. A ver, acércate un poquito. ¿Cuál es su nombre? Joaquín Pinto. Joaquín Pinto. ¿Dónde has estado tú dirigiendo el tránsito? Estaba en el puente Canabal y Moreira. ¿De qué hora a qué hora? Bueno, he estado más o menos por las 10 hasta la 1 de la tarde. ¿Y te han pagado, no? No, nada. Nada, pues. Un favor que le hacen al país, a la ciudad, dicen. ¿Primera vez que lo haces o el año pasado lo habías hecho? No, es la primera vez. ¿Y asustado o tranquilo? No, tranquilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esto de dirigir el tránsito? ¿Había muchos carros? ¿La gente te ha respetado? Dependiendo de la hora, porque en la mañanita no había nadie. Y justo más en la tarde, sí, cuando había un montón, algunas personas y en sus vehículos cruzaban pisaban el cruce peatonal. ¿Así? ¿Y ahí? ¿Tú qué hiciste? Y entonces cuando paraba el tránsito, ellos paraban, pero a veces se metían encima. Se metían. Pero luego retrocedían así a veces. Porque cuando ya era una cola de carros. ¿Pero los cuadrabas, los reneabas o...? No, no. ¿Así nomás? Sí, algunos me enseñaban su pulgar así y me saludaban. Mientras el pulgar y no el del medio, no hay problema. Oye, estás pervirtiendo al chico, por Dios. Sí, Juan Carlos no tiene cura. A ver, ¿tú cuál es tu nombre? Francesco Valdivia. Francesco, ¿dónde estuviste tú esta mañana? Cerca al Ministerio del Interior. Ahí. Por si acaso, ahí bien protegido. Claro. ¿Y no había policías? No, estaba solo. Sí. Ah, ni siquiera con un policía de cobertura. No con nosotros, pero con el dirigente. ¿Pero eso estaba previsto o falló? No, pasa que no te escuchas, si es que no estás en el micro. Ah, ya. Sí. Sí, justo muy cerca del Ministerio del Interior no habían policías. No había policías. Y ahí hemos estado nosotros. Suele ocurrir, ¿eh? Una ironía absoluta. Sí. Y los dirigentes hemos estado apoyando a los muchachos ahí. Claro, pero ¿y todo bien, Francesco? O sea, ¿no hubo ningún malcriado o malcriada que se quiso pasar cuando tú le pusiste la detención, digamos, para detenías los carros, o sí? Hay algunos que sí se pasaban, pero hay otros de que eran buenos y respetaban. Uh-huh. Pero la mayoría, digamos, ha respetado o no, la mayoría. Uh-huh. ¿Y ustedes pueden poner multas? No. No. A ver, sí. Si bien nosotros no podemos poner multas, pero sí hemos entregado unas papeletas simbólicas tanto para peatones como para automovilistas. O sea, se aprende también ya el código del peatón. Sí, justamente, resaltando, recalcando la labor que estamos haciendo y en segundo lugar, resaltando los aspectos que también todo peatón y todo automovilista debe cumplir, ¿no? Nos acompaña también tu nombre. Hola. Ante todo, buenas tardes. Yo me llamo Diana Vázquez Chumbitaz. Uy, ¿algo del capitán Chumbitaz o no? No. Ya. No. Bueno, dígame. ¿Tú dónde estuviste? Yo estuve en la avenida Javier Prado con Petituarte. ¿Qué tal? Ahí hay bastantes carros normalmente. Hoy día debe haber sido un día más tranquilo, pero ha habido muchos carros, me imagino. Sí, por cierto, sí habían bastantes carros y habían algunos que no respetaban las señas que nosotros poníamos. ¿Qué eran más, los hombres o las mujeres conductores? No, hombres, la mayoría. Hombres, sí. La mayoría malcriadazos, ¿no? ¿Y los micros se portaban bien o no? Sí, los micros eran los que la mayoría se pasaban. En los demás estados pasaban un montón. Se pasaban. Habían algunos que tú les ponías que frenen. Y nada. Pero habían otros que pasaban, como habían otros que respetaban y iban a través de la línea que tomaban. Ya. Pero en general, si tuvieras que hacer un porcentaje, 50, 60% de la gente, la mitad o más de la mitad la gente se portó bien. Más de la mitad la gente se portó bien. Ah, ahora, ¿les ha gustado? ¿Alguno de ustedes ya ha decidido su vocación? ¿Quiere ser policía de tránsito en el futuro o no? O nada que ver, al contrario. Todavía no. Todavía no. No. Pero sí ha sido una experiencia bien bonita. Después de la pausa, yo les voy a hacer la pregunta que les quería hacer de todas maneras. ¿Es verdad que solo los pavos se meten descalzo o no? No. No, luego de la pausa, luego de la pausa. Ya regresamos.